El otro día me platicaron: oiga, padre, fíjese que mi niño se despierta en las noches y no duerme, y que ve un muerto, y que ve un fantasma, y que ve un perro negro, y que ve... Y luego yo les pregunto, le digo: oiga, señora, ¿usted reza con su hijo? Pues no quieren decir, pero la verdad es, no rezo, soy cabezona, mulona. Pero nadie dice eso. No, qué esperanzas. Tú les preguntas y, no, padre, pues sí, claro. Esa pregunta no se pregunta, padre, ¿cómo cree? Le digo: ¿y qué reza? Ay, pues nos persinamos. Y ya, nomás eso. Sí. A ver, le voy a hacer otra pregunta. ¿Y en el cuarto de su hijo, qué tiene su hijo ahí en su cuarto? No, pues me mandan una foto. Tiene a Bob Esponja, Batman, la Mujer Araña, la vaca Lola, a esa Dora la Exploradora, y todo ahí parece Cartoon Network, ahí parece Nickelodeon ahí. Oiga, ¿y el ángel de la guarda? Ay, no, padre, pues no. No lo he comprado.